Señores, hablaremos de Felipe II de España y María Tudor. Contamos hace poco acerca del primer amor de Felipe. Cuando era príncipe, se había casado con María de Portugal. Uh-huh. Estaban enamorados, pero parece que sus relaciones amorosas eran vigiladas e interrumpidas por aquella superstición que existía en aquella época sobre los desgastes que los excesos amorosos podían traer. Y entonces apenas podían verse, e incluso viviendo los dos en el mismo palacio, se enviaban cartas. Mal que mal, tuvieron un hijo, Carlos, que debía heredar la corona, pero no, fue el desdichado don Carlos de la ópera, claro, un tipo bastante loco. Poco después, María de Portugal murió de una fiebre fulminante, así que ahí andaba Felipe, viudo y llorando. El papá de Felipe, como sabemos, el emperador Carlos I de España, Carlos V del imperio, pensó en casar otra vez a su hijo y creyó que debía hacerlo con una potencia más importante que Portugal. Pensó entonces en Inglaterra, donde en esos tiempos reinaba María Tudor. Muerto Charles Laughton, Enrique VIII. O sea, Enrique VIII, su hija católica era la reina. Era hija de Catalina de Aragón, así que líos de familia no faltan, porque fíjese usted, reyes católicos, Fernando e Isabel, tienen varios hijos, una de ellas es Catalina de Aragón. Casan a Catalina de Aragón con Enrique VIII, primero casan con otro, pero bueno, con Enrique VIII de Inglaterra. Tienen una hija que es María Tudor, a la que van a casar con el sobrino de Catalina, claro. Ya que Carlos, el emperador, no con el sobrino, con el sobrino nieto. Con el sobrino nieto. Ya que Catalina de Aragón era tía de Carlos V, porque era la hermana de Juana la Loca. Sí, señor. Reyes católicos, varios, Juana la Loca, Catalina, nace Carlos, nace de Juana la Loca, tía Catalina. Catalina, por otro lado, tiene una hija, María, que va a casarse con el hijo de Carlos, el sobrino de Catalina. Así Felipe. Que, fíjese que entrevero, ¿no? Ahí hay mucha sangre mezclada. Sí, sí, claro, por eso, en fin, ¿no? Sí. Parece que María Tudor era extraordinariamente fea. Ni siquiera los pintores cortesanos que se esforzaron por mejorar su imagen pudieron dejar un solo retrato que la mostrara aceptable. María tenía 38 años, 12 más que Felipe. Las crónicas cuentan que apenas tenía cejas, era pelirroja, extremadamente pálida, tenía el rostro surcado por arrugas, muy flaca, y los vestidos le bailaban. Era eso un defecto gravísimo en una época en la que las mujeres tenían que ser, si no bellas, por lo menos gordas. Claro. Un detalle más, María Tudor tenía una dentadura lamentable, con algunas fichas que ya estaban en falta. Pero se hizo la alianza entre Felipe de España y María Tudor, sobre todo para enfrentar a Francia, pero también para afianzar el catolicismo en Europa. Dijeron, vamos a afianzar un poco el catolicismo en Europa. Felipe era un campeón del catolicismo, y María también era católica. Había restaurado el catolicismo después de aquella pelea que su papá, Enrique VIII, había tenido con la Iglesia Católica, porque no lo habían querido dejar casar con Ana Bolena, y mucho menos repudiar a Catalina, a la mamá de María. Igualmente lo hizo, para lo cual rompió con la Iglesia Romana y creó la Iglesia de Inglaterra, nada más. La Iglesia de Inglaterra. Pero María había restaurado el catolicismo. El matrimonio se celebró primero por poderes, es decir, en ausencia de Felipe, ¿no? Ni siquiera se conocían por retratos. Vino el conde de Edmund, que representaba a Felipe, se acostó en el lecho nupcial, al lado de la reina María, para cuidar nada, porque así lo exigía el protocolo, pero sí para cuidar las formas, lo hizo con la armadura puesta. Una manera de decir, ¿no? Y María parece que casi se muere de un cisco. Después del tratado de alianza y casamiento,

la finitud de los hombres, sí, una especie de hombre de oscuridad. El Escorial mismo da cuenta de esto. Felipe II es además el autor de uno de los genocidios más ocultos en la historia de Occidente, cuando decide, después de terminar la limpieza étnica que habían hecho sus padres, que habían hecho sus abuelos, Fernando e Isabel, junta un montón de musulmanes, los mete en unos navíos que estaban mal calafateados y los empiezan a bombardear y mata miles y miles de musulmanes camino de África. Digo, entre un hombre con este carácter y una mina fulera como era María, y además tan sanguinaria como demostró que era después, no quiero pensar lo que podría haber sido ese hijo. De modo que quiero que si hay una dedicatoria es para que justamente aquella forma de mujer que no se concretó como madre, que bien podríamos catalogar como la novia ausente. Tampoco fue madre Isabel. La otra sanguinaria que accedió al trono, que fue Isabel, la reina virgen, a quien le debemos el estado de Virginia. Que provinieron unos reyes más amables, ¿cierto? Por cierto, después, y un poco más inofensivos en lo que respecta a la actualidad. Señores, entonces, tal como ha dicho Jorge Dorio, escucharemos La novia ausente en la versión de Horacio Molina. Adelante. A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la maga que con tus sonrisas repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía los cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decían, mi bien, ves cómo la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. Que duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando mis males, y que pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía, mi bien, ves cómo la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. Era Horacio Molina en La venganza será terrible, La novia ausente.